La cena fue muy parecida a la de cuando Sí, viniste sí. tú. O sea, comimos lo mismo además también. Lo tenía guardado, lo tenía congelado, el cabrón te lo sacó. Exacto. No, lo hicimos otra vez porque Ricky dijo que le había gustado mucho. Entonces, no, pero lo jodido es que le dije a mi madre, ponle poco picante. Y me dice, no, no, sí le he puesto poco. O sea, más Claro, mexicano no podía hacer. Todo poco más mexicano picante no para podía que hacer. tú te Como... hagas, para que te hagas una idea, la proporción, la mierda esta, los jalapeños con respecto al pollo, los totopos y tal, era 1 3, a 1. 3 por 1, 1, 1. O sea, 3 de jalapeño por 1 del resto. Entre blando y tímido, como he hecho para pacientes convalecientes de una operación. Ese Simpson siempre se cree el Papa de Chilivilla, pero este año vengo preparado. Hola, jefe. Buenas tardes, Homer. ¿Un poco de chili? Este año le he añadido un ingrediente extra solo para usted. Los cruentos despiadados chiles de Quetzaltenango. Sí, cultivados en la profundidad de la primitiva jungla por los pacientes de un manicomio guatemalteco. Vigo, no quiero que se me enfríe. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. Creo que está confundiendo. Arrancamos este programa número 11 de la séptima temporada y arrancamos con un programa, hoy sí que va a ser más cortito que los demás, no porque no tengamos ganas ni contenido, que a verlo bailo, sino porque hoy, bueno, tenemos unos temas que van a ser un pelín más rápidos de comentar y además os estamos preparando una sorpresa, y es que queremos que este Halloween sea sonado. Estamos preparando un señor programa de Halloween y ahora mismo todos nuestros esfuerzos están centrados en ese programa. Y claro, como no somos una gran compañía que podemos dirigir dos equipos para dos cosas diferentes, pues bueno, hacemos algo así rápido. ¡Bravo! Que tenemos también alguna cosilla que comentaros, sobre todo nuestro amigo Redditsi, que está, yo quiero decir, yo quiero decir, yo quiero decir, vale, pues se dice. Yo. Eso. Y también un jueguecillo, también un par de cosillas que os queríamos decir antes que nos caducara mucho el... Antes de que no pasara mucho tiempo y pues caducara y fuera ya no noticia. A ver. Pero bueno, todo a su tiempo, ya veréis de qué estamos hablando. Antes os traigo la noticia mamporrera, ya sabéis, el zas en toda la boca. ¡Zas en toda la boca! Y esta vez nos vamos a apartar un poquito del mundo del videojuego, no sin eso dejar la tecnología. Y vamos a hablar de móviles. Y es que es la hostia lo que está pasando con los teléfonos. Algunos quizás ya sabéis de lo que voy a hablar. Y es que Samsung está retirando todos los terminales que puede de su último lanzamiento, del Samsung Galaxy 7. Y es que explotan. Ni más ni menos, se prenden fuego. Nos está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad. Salta la batería por los aires, es una locura. Y bueno, ya llega hasta tal punto. Claro, ya sabemos que puede ser uno. Siempre salen noticias alguna vez que algún móvil ha explotado, algún móvil se ha quemado, ha echado humo. El problema es que han sido tantos los casos de Samsung Galaxy 7 que han petado, que Note, bueno, note 7. Note 7, eso. Galaxy Note 7 que ha petado, que bueno, ya la compañía surcoreana ha dicho: lo retiramos, os damos todo el dinero, os reembolsamos el dinero, o bien os conseguís un móvil más flojete, de menor categoría, os pagamos la diferencia y santas pascuas. Pero bueno, las acciones de Samsung han bajado, la calidad, pues evidentemente ha quedado en entredicho. Y bueno, la verdad es que sorprende, es decir, ostras, tú, los testeadores, no han probado el móvil, es decir, los controles de calidad, si han petado tantos móviles, como ha sido el caso. Tampoco, sinceramente, desde mi humilde opinión, tampoco lo entiendo mucho, pero no sé, unos controles de calidad supongo que habría que pasar antes de lanzar un producto al mercado. Pero bueno, el caso es que la realidad es esta, han petado por todos lados y se han retirado. Ahora veremos lo que opinan nuestros zumbados del tema. Y el segundo caso es un caso más, bueno, curioso Español. cuanto menos, como dice Rodri Español. Y es que, bueno, hay una marca de móvil que ha empezado a surgir, es el Zeta. ¿Cómo? que se vanagloriaba de ser el primer móvil extremeño, 100% extremeño, que bueno, quería plantar cara al iPhone. Y la verdad es que empezó fuerte, habían algunas delegaciones, un móvil que te podías conseguir por unos 300 euros. Curioso era que su símbolo era el de una bellota mordida. Y ahora poquito a poco van saliendo nuevas noticias, y es que por lo visto estos Z smartphones no son otra cosa que Xiaomi disfrazados. Son inútiles, es de ser inútiles, ¿eh? No son móviles hechos en España, como bien decían los creadores, no son móviles ibéricos, sino son móviles chinos, Xiaomi para ser más exacto, el cual pues le han cambiado un poco la carcasa, le han cambiado el logotipo, tal... Y los han encarecido, evidentemente. Toda esta red, por lo visto, fue destapada por Foro Coches. Y bueno, aparte de aquí, pues bueno, ya se ha hecho eco en diversas noticias. Y por lo visto, pues es el caso que han traído. Curioso, ya os digo, que estos chicos, pues bueno, se vanagloriaban de ser la primera compañía española y tal. Y por lo visto, a no ser que haya nuevas informaciones, pues todo no queda en un simple fraude. Así que con estas noticias de móviles empezamos el programa de hoy, esperando a ver qué van a decir nuestros compañeros. Hoy solemos muy poquitos, pero bueno, yo creo que la calidad está asegurada. Así que el señor Ruedizzi, que no me olvido de ti, ¿qué tal, tío? ¿Qué me cuentas del tema de los móviles? A ver si es capaz de contestar en un minuto. Pues nada, primero decirte enhorabuena por no equivocarte siendo dos esta vez. Gracias. Era difícil, era ya si te acabas ahora ya nos podemos retirar. Ya está. Y a ver, empezando con los móviles, mira, por suerte lo de baterías es algo que controlo y entiendo bastante. Recientemente ha salido con el tema del Note 7 un estudio, creo que era de iFit, bueno, de otra, una compañía especializada en reparar teléfonos, que han demostrado que el problema venía no era la calidad de la batería, sino que la batería queda muy compactada dentro del Note 7 y había una pequeña esquina donde se doblaba un poquito la batería y esto provocaba... Si tú doblas una batería, los componentes internos se pueden tocar, provocas un cortocircuito y ese cortocircuito pues produce una explosión descontrolada porque se genera litio metálico. Bueno, el caso es que eso es un error, no era de la batería en sí, por eso los nuevos también petaban, porque cuando cambiaran la batería, petaba igual, porque la batería quedaba muy compactada, se doblaba y al cabo de un rato, a la porra. Por eso han suspendido pues esto y pues todos los usuarios de un Note a apagarlo y devolverlo porque es una bomba de potencia. Vale, entonces te pregunto, en mi desconocimiento, ¿no hay unos controles de calidad? Samsung eso realmente no lo ha podido no ha sido capaz de verlo cuando estaba testeando el móvil antes de lanzarlo al mercado. No, el problema es que me parece que eso se va doblando con el tiempo. Si inicialmente metes la batería y queda a presión y con el tiempo va cediendo hasta que hay un punto que hace contacto. Entonces ese tiempo pues parece que ha sido de un par de meses, que es cuando ha empezado a dar los problemas. Y seguramente los testeos de Samsung los pillan el teléfono y hacen, normalmente lo que hacen son un tipo de pruebas que es de un rendimiento muy alto en un espacio de tiempo muy corto, con lo cual intentan simular un periodo de tiempo muy largo. Pero en este caso no puedes simular un periodo de tiempo muy largo porque simplemente es una presión continua durante mucho tiempo. Entonces, y de ahí que pete no la batería sin darse que ellos no lo sabían. Sí, vaya, es lo que parece, ¿eh? Tal falta que Samsung lo confirme, pero de momento por este estudio de terceros parece que es eso. Sí, sí, porque lo que veían, claro, cuando decían que petaban, bueno, básicamente no es que exploten como un petardo, sino que hacen ese salir humo, o sea, se queman, sale humo. Y se queman, sí, porque, pues eso, al estar doblado, te digo, se produce un pequeño cortocircuito, dejas que crezca un metal que se llama litio de forma descontrolada, lo cual agujerea la batería y si entra aire por ahí y eso contacta con el litio, eso se quema. El litio prende fuego con el agua y el oxígeno y entonces, pues eso una vez se quema un poquito, se enciende la mecha y cuando entra eso en la batería, pues se acaba de prender y al final puede explotar. Sí, ¿no? Como era eso de... Sí, es que he mezclado sulfato de sodio... Que Samsung la ha liado parda, vamos. Que la ha liado parda, ¿sabes? Y en segundo lugar, bueno, lo otro ya es que, bueno, si con lo de Samsung decíamos que la ha liado parda por el tamaño de la compañía, luego vienen estos de cerebraos que intentan colarlo. Primero no eran con Xiaomi, eran otros teléfonos, no me acuerdo la marca, otra marca china. Y ahora con Xiaomi es que simplemente le cambian el... Es que están descarados, le cambian el logo, la ROM... Le ponen unas pegatinas encima, las pegatinas de Xiaomi, y lo están vendiendo. Y encima te lo venden con cosas que no tiene, que si tiene más RAM, que si tiene más batería, que si tiene Gorilla Glass, que si... Bueno, un timo como una catedral. No sé cuánto lleven, pero por lo menos espero que les caiga una buena, ya no solo por el timo, sino por gilipollas. Es que más chusto, más tonto no puede ser el timo. Si eres tonto, entonces más no puedes dar. Y es triste, el primer móvil extremeño, que ojalá, ya te digo, ojalá hubiese sido verdad y se hubiesen currado esos chavales un móvil nuevo, competidor del iPhone, smartphone, tal. Ostras, tú, vaya pillada. Si es cierto y todo es así, ¿eh? Pero bueno. No, Ricky... sí, está clarísimo, lo de Foro Coches lo ha desvelado. Ricky Knight, ¿Qué tal, tío? ¿Tú cómo va el tema? Bueno, a ti hace poco que te vi, que aquí el señor Ricky Snati estuvo en Barcelona pasando un tiempo y bueno, fue bonito reencontrarse contigo. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo va todo? Conmigo flipaban. Pues por aquí muy bien, tío. Aquí de vuelta otra vez a la isla. Un placer haber estado con ustedes dos ahí en Barcelona un tiempito que siempre se está bien. Como que después de 2 o 3 años sin vernos, pues ya tocaba. Y respecto a la noticia, pues, ¿qué quieres que te diga? Por un lado, con el Note 7, lo que tú comentas, que una compañía como Samsung no detecte este fallo de fabricación, pues es muy grave. Ahí deberían haberse puesto las pilas lo más rápido posible. Y con lo de los españoles, ya se sabe que los españoles tienen más cara que espalda, han intentado hacer la suya y no les ha salido bien. Así que está bien que los hayan pillado y a ver qué dicen ahora. Pues bueno, vamos a dejarlo aquí. Lo siento, no hay más zumbados. Hoy han hecho una desbandada general. Yo no sé qué ha pasado. Vamos a tener que cogeros del cuello y traeros aquí a leche si hace falta. Pero bueno, yo creo que nosotros tres, aunque seamos pocos, vamos a estar a la altura de las circunstancias. ¿Y qué contenidos tenemos para esta noche? Pues mirad, para empezar estaremos con Mirror Edge Catalyst, y es ese título que salió, pues creo que fue por 2008, 2009 más o menos, para PlayStation 3 e Xbox 360, bueno, y creo también para PC. Fue un multiplataforma bastante curioso, donde en primera persona llevabas a Fate y ibas saltando edificios, bueno, en un juego de plataformas muy curioso, la verdad, que muy, muy divertido, aunque excesivamente corto. Pues ahora tenemos esa segunda parte que no ha acabado de hacer un poquito lo que se esperaba. Pero bueno, Ricky Snyder nos lo va a profundizar en materia. Y también Ruedizzi, en este caso, nos va a profundizar muy y mucho todo lo que pudimos vivir la semana pasada en la Barcelona Games Wall. Se llama así, ¿no? Barcelona Games Wall. Efectivamente, sí. Y nos traerá, pues eso, toda la información que él pudo vivir, que también creo que fue, bueno, fueron algunos del podcast, el señor Ruedizzi, no sé si fue Lons, también fue Neo Hazard, pero bueno, hoy está aquí Ruedi y nos va a comentar exactamente qué es lo que se pudo vivir, qué es lo que se pudo hacer, y poquita cosa más hoy. Ya digo, no tenemos mucho contenido porque también queremos preparar muy, muy bien este especial, pero creo que esto será suficiente para tener aquí un buen indie podcast. Así que, chicos, preparaos ya, empezamos con el Consejo de Sabios. Como bien he dicho al principio, Mirror Edge fue un título que sorprendió por esa frescura y esa traernos esas plataformas en primera persona, con un toque diferente, algo de acción, mucho salto, mucha rapidez, mucha... más que una acción de disparos, es una acción de saltos. Y ahora pues se ha intentado hacer algo un pelín diferente con Mirror Edge Catalyst. Creo que buscaban ese sandbox diferente, intentar abrir un poco el mundo, y no sé si les ha salido del todo bien. Así que Ricky Snyder, que lo ha estado jugando en profundidad, nos va a traer su análisis. Así que Ricky, cuando quieras, la palestra es tuya. ¡Al suelo! ¡Ahora! Hey, tengo miedo. Correré para ti, Dogen. Pero Noah no puede enterarse. Me debes un montón de dinero, Faith. Espero que cumplas tu promesa. ¡Faith! ¡Kat! ¿Dónde os habéis metido? Cada día es una nueva oportunidad. Puedes malgastarlo o invertirlo en mejorar para avanzar en tu carrera y en tu futuro. Como futuro empleado de la corporación que elijas, tus posibilidades son infinitas. La clave del éxito reside en liberar tu potencial interno con trabajo duro y dedicación. Como empleado, se esperará que des el máximo de tus capacidades. Tu último día, ¿eh? Creía que te tendríamos aquí para siempre, parásito. El trabajo será recompensado. ¿Te gustarían otros 3 meses? La pereza castiga. ¿Sería tan fácil? La libertad personal tiene un precio. Venga, vamos. Nos espera un día duro. Pues como bien comentas, Amuniki, Mirror de Catalyst, digamos que es más bien una, más que una continuación, una reinterpretación de lo que fuese el primer Mirror's Edge para 360, Play 3 y PC. Un título que, como muchos conoceréis, muchos usuarios lo han demandado durante mucho tiempo, rogándole a EA y a DICE que se pusieran las pilas para hacerlo, decirle: oiga, señores, este juego nos ha molado, ¿por qué no tenemos la continuación? Lo han hecho, no es probablemente continuación, sino han traído una reactualización o una revisión de lo que fuese Mirror's Edge, ampliando ciertas cositas que a continuación pues comentaremos. Para ello, la historia nos trae una especie de megacorporación, como ya ocurría en el primero, lo denominaremos primero y segundo para no liar a los oyentes, en el cual digamos que van a ser las reinas del cotarro, entre comillas, y existen los runners, que somos nosotros con nuestra protagonista Faith en cabeza, los que se encargan un poco de echar abajo todo ese percal, con una serie de personajes secundarios que van a ir apareciendo, que nos van a echar una mano. Pues digamos que tenemos que tumbar esa mega corporación que quiere controlar a todo el mundo. Vaya, digamos que básicamente esa es la historia principal, que ya un poco se cumplió en la primera, y que en esta segunda parte pues también se repite en ese aspecto. Ahí digamos que la pena es que no vemos esos impactos en la sociedad. Es decir, que nos están contando una historia que están controlando a la gente, que quieren hacer mucho daño a la sociedad y demás, pero nosotros, como vamos en los tejados y demás historias, incluso en los edificios, nunca vemos a gente, no vemos ese efecto, lo cual es una pena de decir: oye, pues sí, ha cambiado algo la historia, o según va avanzando la historia vemos que la gente está más oprimida, hay más rebeliones, pero en ningún momento vemos eso. Vemos una ciudad que en el fondo, en la parte baja, hay los típicos coches que van pasando y demás y tal, pero no vemos esas opresiones, esa gente sufriendo. Y digamos que es una oportunidad de pérdida para decir: oye, pues poco a poco vemos cómo la gente sale a la calle. Ver a lo mejor en la distancia, a lo mejor pues eso, manifestaciones, gente que se queja, sería un puntazo ver esa evolución de esa parte de la opresión que sufre la gente, y no que te lo cuenten y que no veas nada. Ya yéndonos a la parte jugable, pues nos encontramos pues el Mirror's Edge de toda la vida, en el cual pues vamos corriendo, saltando, haciendo todo tipo de cabriolas que nos podemos imaginar, con ese parkour genial que esta gente sabe desarrollar. Un juego que se maneja del 10, es una delicia hacer todos los movimientos que puedas hacer. Tenemos la parte también de combate, que se ha potenciado en esta segunda entrega, que quizás bajo mi gusto no está del todo acertada, porque hay zonas o partes de las misiones principales que tendremos que combatir sí o sí, y lo cual pues le resta un poquito de dinamismo a lo que es el título, vaya, que ese pequeño dinamismo lo perdemos pues por eso, porque tenemos que estar peleando y demás contra gente que tiene armas, tú tienes que pelear con puños y patadas, por lo tanto tienes que empezar a moverte, a saltar, a hacer el gamba para que no te pillen, y ahí pues se pierde un poquito de esa frescura que tenía el primero, que incluso había un logro en el cual si no matabas a nadie en toda la aventura pues te lo daban. Aquí ya te obligan a pelear en ciertas zonas, y digamos que eso pierde un poquito de valor o de gracia a este título. Asimismo, el juego se desarrolla con una mentalidad de sandbox, típico mundo abierto en el cual tenemos que ir investigando las zonas que nos apetece y llegar hasta un punto para conseguir la misión de principal o la secundaria o demás. Esto, bajo mi punto de vista, es un punto muy negativo del juego. ¿El por qué? Porque te frena totalmente toda la historia, te frena en las actividades que tienes que hacer. Por ejemplo, tienes un montón de coleccionables. Para cogerlos tienes que pararte y darle al botón, no me acuerdo si era la X o el cuadrado, y coges una cosita que te da un poquito más de experiencia. ¿Qué pasa? Un juego que vas todo el rato corriendo, el tener que pararte hace que se lastre esa velocidad, esa agilidad que tiene que representar alguien que hace parkour. Y así, entre eso y que no le pega para nada ese modo sandbox, es decir, ahora tienes que recorrerte 2, 3, 4, 5 minutos para llegar a este punto, hablar con esa persona para empezar la misión. Oye, a mí lo que me interesa es la historia, cómo se desarrolla. No me interesa el resto de cosas, coleccionables o secundarias que te puedan poner para rellenar, porque es un claro relleno del título. Es decir, la historia principal creo que me duró unos 9 horas. De esas 9 horas, quitar a lo mejor una hora, hora y pico de estar corriendo, porque no descubrí la manera de hacer viajes rápidos, que no sé si los habrá o no, salía en el tutorial creo que ponía que sí, pero como no averigüé me lo pasaba todo el rato corriendo, y ostras, pues quieras o no, te lastra un poquito la experiencia. La experiencia que se ve mejorada también con nuevos movimientos que tiene el personaje. Tenemos un gancho que hace que algunos saltos sean espectaculares. Nos enganchamos a varios puntos del mapa, como puede ser una grúa o demás. Y la verdad es que es espectacular. Tú saltar de un edificio a otro enganchándote a eso, hostia, pues es un puntazo que te caga, una sensación de vértigo tremenda. Y como comento, el temita sandbox hace que vaya un poquito para atrás esa agilidad, vaya. Déjame que te pregunte, entonces, si lo he entendido bien, el juego es como una especie de actualización, entonces estamos hablando de la misma historia, ¿no has dicho? O sea, en ese sentido todo es lo mismo, las misiones principales, todo eso no cambia. Bueno, no me acuerdo si cambian o no, tendría que rejugarme el primero para verlo, pero digamos que es una reinterpretación del primero. No quiere decir... Vale, vale. Exacto, no quiere decir que las misiones sean uno a uno, es decir, la primera coincide con la primera del otro, no necesariamente, vaya. Luego te iba a comentar, en el primero me acuerdo que el tema acción no es que fuera opcional, sino es que en la mayoría de casos era inevitable. Ay, perdón. No es que fuera opcional, sino es que era totalmente evitable. Es decir, tú podías coger un arma y enfrentarte, pero acabas seguramente muerta porque no venía solo un policía, venían varios y bueno, te acribillaban. Entonces tú lo que es combate era cero. Y aquí, ¿cómo se ha implementado? Porque has dicho que se ha dado más importancia al combate. ¿Cómo se implementa? Es decir, tienes el punto de mira, tienes esa para apuntar, tienes barra de vida, porque no me acuerdo si tenías barra de vida o no, pero aguantabas dos plumazos, eras de papel casi. Hombre, en este, si no recuerdo mal, sí que tenías barra de vida, pero como te comento, hay zonas que te obligan a combatir. Te pongo un ejemplo, misión, no me acuerdo qué misión era, que al final te ponían, digamos, vamos a decir que es una especie de arena, vaya, te van viniendo enemigos y tú tienes que aguantar ahí hasta que te los cargas. Claro, ahí ya me estás obligando a combatir. O sea, te enseñan a pelear, puñetazos, cómo tirar a los enemigos por las barandillas y demás. Por lo tanto, has empleado recursos, o el estudio ha empleado recursos en hacer un sistema de combate previamente dicho, con patadas, movimientos definitivos, es decir, tú vas corriendo, te apoyas en la pared, saltas, le das un puñetazo, una patada, y te cargas al enemigo en cuestión de nada, una instant kill, vaya. Y eso es lo que ocurre, que de repente pues te sale más a cuenta a veces pararte a pelear, o directamente es que te obligan a pelear, que te vienen oleadas de enemigos y tú buenamente te las apañas. Yo en ningún momento del juego te dicen puedes coger un arma, para nada, es que todo tienes que hacer a base de puños y patadas. Por lo tanto es un poco frustrante en ese sentido, dices tú, oye, pues si los enemigos tienen armas, ¿por qué yo una vez lo derribe no puedo coger su arma? Puedo coger su pistola o su metralleta para matarlo, no te dejan esa opción. Eso en el 1 sí te dejaban, por tanto, podías coger el arma. Exacto, en el 1 sí te dejaban, pero ya en este no, en este directamente es en plan, búscate la vida y ponte a dar brincos contra las paredes para hacer un golpe o directamente salta contra el enemigo para desequilibrarlo lo que fuera y estar esquivando al enemigo. Es que muchas veces te la pasa, esquiva, golpe, esquiva, golpe, esquiva, golpe. Y no le veo ese sentido a un juego como este, vamos. Y una pregunta, dejándolo al sentido, o sea, el control, ¿qué tal está adaptado? ¿Hay algún cambio en cuanto...? Porque al parkour imagino que lo han refinado, pero se basará en lo mismo. Pero en este sistema de combate, ¿lo han profundizado más? ¿Responde bien? ¿Es satisfactorio hacer eso, aunque te obliguen a hacerlo? Hombre, hay un par de combates que a mí sí me chirriaron y me eché la bronca, pero no por el control en sí, sino por cómo procesaban los enemigos, que no te dejaban ni respirar. O sea, hay un tipo de enemigo, sobre todo ahí al final, que es que te da un golpe, te tira y está encima tuyo para tirarte y encima tuyo para tirarte y no tienes tú casi oportunidad de esquivarlo, por lo tanto es un poco injusto, ¿sabes? Un combate que no está hecho en igualdades. De resto, como te comento, el combate pues bien, lo coges enseguida, responde bien el control, al igual que el parkour es exquisito, en los combates también se comporta muy bien. Es decir, tienes el botón de esquiva, creo que tienes puñetazos, patadas y una serie de defensas para tú, digamos, eliminar a los enemigos. Sobre todo lo que más quita vida es eso, ataques aéreos que puedes pillar al enemigo, digamos que por agilidad, pues más rápido que ellos, no es lo mismo pegar una patada que saltar y dar una patada desde mitad de altura. Quitarás más vida y demás. Y el resto te comento, es un sistema que está muy bien, pero que no casa con el tipo de juego al que va destinado. Y ya yéndonos a la parte gráfica, pues aquí no hay ningún pero que haya cada juego, un juego muy bien. Si recordáis la primera entrega, pues esto sigue los mismos patrones, colores muy claros, muy zonas blancas, muy iluminadas. Si quieres que te guíe en el juego, pues te vas a encontrar con las típicas delimitaciones rojas para saber por dónde tienes que ir, qué puedes saltar, hacia dónde te puedes agarrar. Y desde luego que en ese sentido se lo han currado, un título que no desfallece en ningún momento, por mucho enemigo que haya en pantalla, no se va a ralentizar, explosiones, demás historias que vayas a ver, no falla para nada. Y aquí sí es verdad que la gente de Electronic Arts pues se lo ha currado, ha hecho un título muy notable en cuanto a los gráficos y que para nada desmerece en este aspecto con lo que ofrece. Y para terminar, en la parte del audio nos encontramos con un doblaje al español bastante bueno, con las voces de Faye están bastante curradas, la verdad que no desentona en general nadie. La música pues poco a poco se te va quedando, hay algún temita, sobre todo el principal, que está bastante currado, que está bastante bien, que cada vez que lo pongas pues te va a recordar a este título. Y poco más que comentar, a día de hoy, si no me equivoco, el juego ronda los 40 euros, tanto para PlayStation 4 como para Xbox One. En PC lo desconozco, pero debería estar un poquito más barato. Comentar también a la gente que tenga lo de EA Access, tanto para PC como para Xbox One, que se rumorea que ya antes de que acabe el año va a estar disponible para esta plataforma. Por lo tanto, si tenéis pensado comprarlo o sois usuarios de EA Access, pues mira, ahí tenéis, os esperáis un poquito, lo tendréis ya a finales de año. Y también tenéis la opción de coger un mes, que creo que son 3-4 euros, pues si os interesa, pues por 3 euritos os los descargáis, los jugáis. Y adiós muy buenas con el EA Access, por lo tanto es una oportunidad a lo mejor bastante interesante para probar este título. Entonces, ¿recomiendas el juego? Es decir, sabemos que no acabo de hacer todo lo que tenía que haber sido, pero en términos de diversión y bueno, sí, básicamente en términos de diversión, ¿crees que puede ser chulo aún para los que hayan jugado o los que no hayan jugado nunca a Mirror's Edge? Yo aquí, tío, lo llevo debatiendo desde que, que me lo planteé analizar a este juego en el programa. Te he hecho la pregunta, sí, chunga, ¿eh? No, es la parte de la conclusión también. A ver, si tú empiezas a sumar sus partes, dices, hostia, me ha hablado de los gráficos que están bien, la jugabilidad también, el sonido bastante currado, tal. ¿Por qué no lo recomiendo? Precisamente por el sandbox. Sé que es un poco extraño, pero es cuando una mecánica jugable no le va a un juego y se la implementa, hace que lastre la experiencia jugable. Pues ya te digo yo, que te pasas todo el tiempo de misión en misión, corriendo. Quiero hacer una misión, tengo que pegarme 5 minutos para llegar. Joder, no me apetece volver a pasar por los mismos sitios 14 o 15 veces para llegar a mi misión. ¿Por qué no me has quitado esa parte de sandbox que no me interesa, que me lastra totalmente la experiencia jugable? Y ese es el problema que tiene este juego. Porque luego te juegas las misiones y dices, joder, tío, son una gozada. Estos Mirror's Edge en estado puro, con los saltos, las historias que tienes que hacer, por dónde tienes que ir, cómo tu personaje salta contra una pared, se gira, salta hacia la otra, se vuelve a girar, salta, sube un peldaño más alto, cómo se va derrumbando en determinadas misiones el escenario detrás tuyo. Es que es espectacular, ¿sabes? Tiene momentos muy buenos. Pero la parte sandbox hace que te quede una sensación de decir, no me está gustando esto. Y como tiene un peso muy importante en el juego, te lo lastra por completo, por lo tanto, yo no lo recomiendo, aunque suene así de fuerte o que diga, hostia, ¿cómo me ha contado cosas buenas y me diga que no? Pues precisamente por eso no lo recomiendo. ¿Que te encantan los sandbox, no te importa perderte, buscar cosas y demás? Oye, pues a lo mismo me llevas a la contraria y me dice, oye, pues a mí me ha gustado por eso, pero para mí no, porque es un juego que se denota que tiene que ser rápido, que tienes que disfrutarlo, de hacer el cabra en todo momento, no perderte el tiempo parándote para coger X cosas, o que te salga una patrulla de enemigos que te lo tienes que cagar porque son 5 y si no pasas, porque tienes que pasar por ahí para la siguiente misión. Y esas cosas son las que no me han gustado y hacen que el producto pierda en calidad y en entero. Es como si a Sonic, por ejemplo, de repente te dice, vale, Sonic vas corriendo y de repente te tienes que parar aquí a hacer un puzzle. Oye, es que no le pega, pues a Mirror's Edge tampoco le pega el sandbox. Por lo tanto, un toque de atención a la gente electrónica para decirle, oye, la próxima vez que lo hagas, haz lo que dure 7, 8 horas, me da igual, pero hazlo como el primero, con un modo historia de principio hasta el final y déjate de inventos. Sí, porque el primero tampoco es que durara mucho. Yo me acuerdo que unos 6 horas me lo pasé, fui... Bueno, lo que dices tú, es un juego muy rápido que requiere de rapidez, de no pensar, de actuar, de sentir básicamente, y sí, sí, es cortito. Pero bueno, yo lo disfruté un montón, pero claro, lo que dices tú, si lastra ya la experiencia jugable, pues habría que pensárselo. Claro, es que son 6 horas, pero disfrutables a tope. Ya estas no son 8 o 9 horas que no son del todo disfrutables. Es que, como dices, es una pena. Yo es un juego que esperaba muchísimo y después de ver cómo salió y lo que comentaban, me desilusionó muchísimo. Y ahora que te escucho, pues ya es que muy barato tiene que estar para que me lo pille. A mí es que, como dice Amo, el primero me fascinó. Y aquí que te pongan eso, pues, como dices, rompe mucho el ritmo. Pues bueno, chicos, vamos a dejar ya el consejo de sabios. Gracias, Ricky, por este interesante análisis del Mirror Edge Catalyst. Y nosotros nos vamos raudos y prestos al ¿A qué juegas? Y Ruidichi, ¿a qué estás jugando ahora mismo? ¡Borracho! Pues ahora mismo estoy con el Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4, ahora sí estoy con análisis dentro de poco. Estoy jugando a Destiny con unos amigos, entre ellos el señor Ricky Knight, Halo también y Pokémon GO, si lo reconozco, sigo enganchado a esa mierda. Madre mía. Ricky Knight, ¿a qué estás jugando tú ahora mismo? La decadencia del humanismo. Ahora mismo. Ay, perdón, Gears of War 4, perdón. Vale. ¡Una ayudita! Aquí nos estamos volviendo locos. Bueno, pues como comenta el amigo Rudy Zero, le estoy dando al Destiny 1. El Gears of War 4 solamente estoy jugando la campaña, no, mentira. El multijugador, boicota la campaña hasta que no esté en español. ¡Ole tú! ¡Ole tú! Y el de Division también le estoy echando alguna cotorrita. Aparte del Assassin's Creed China, o algo así creo que se llama, que lo dieron gratis el mes pasado y lo estoy catando ahora. Y en Play 4 me empecé Bioshock Collection, empecé por el primero y aquí sentimientos encontrados. Yo recomiendo no volver a jugarlo, quédate como lo jugaste hace 8 o 10 años cuando salió y no lo vuelvas a jugar, porque si no se va a caer un mito. ¿Qué dices? Tampoco es tanto. Yo lo he rejugado hace un año, 2 años y tampoco es para tanto. Todo el rato que sí, reparando no, piratea. Sí, pero está muy piratea. Bien. El 2 sí que me resultó cansino, pero el 1... El 2 era malo en su momento, no me gustó mucho. Era una continuación directa, pero el 1... Yo he de decir que a mí... Tienes un canto de las primeras misiones, pero luego como que pierde algo, como ya te sabes la historia, ya no te sorprende tanto. No sé, para mí ha perdido algo, con el tiempo no lo ha tratado del todo bien, vaya. Yo reconozco que a mí el Infinite es mi favorito, porque, hostia, te pilla cada momentazo que aluciné, pero más que el uno, ¿eh? No está tan mal, hombre. Y tienes a Elizabeth, tío. Elizabeth, y ese momento mítico al final que te recuerda ese guiño a los primeros juegos, guiñazo. Totalmente. Ahí no, cuando la vi como Scarpia, tío. Perdona, el final del Infinite y el DLC, el Burial... Los dos. El Burial de... no sé qué. Burial of Sea o no sé qué. Sí, la siguiente. Sí, está muy bien. La verdad es que está muy bien. Los dos DLCs son obligatorios para los que han jugado Bioshock, obligatorios. Totalmente, sí, porque es el nexo entre uno y el otro, correcto. Pues yo por mis partes estamos jugando al Battlefield antes de que venga el One, pues estamos ahí echándole unas partidicas al 4 aquí con algunos zumbados. También estoy preparándome para el DLC Dark Souls, estoy ahí refrescando con un nuevo personaje. Y he empezado Mafia 3. Ahora empiezan las apreciaciones. Ya dije que es un juego que tenía muchas ganas, que evidentemente si estáis al día pues le han caído también alguno que otro palo. No voy a analizar ahora el juego, evidentemente, porque tampoco me lo he pasado. Yo he de decir que, bueno, llevaré jugadas unas 4 o 5 horas, a lo sumo 6. No he avanzado mucho, pero mis primeras impresiones, bueno, son un poco, sí, ambivalentes, es decir, ambiguas. Está bien en una parte la historia, me gusta mucho porque centra en los años 60 el racismo, el problema de negros y blancos. Bueno, también lo que hoy en día podemos estar viviendo, o se está viendo sobre todo en Estados Unidos, en las zonas más afectadas con este problema racial que hay, pues bueno, pues es lo que encontramos en Mafia 3. De hecho, el protagonista Lincoln es un personaje negro, y a partir de aquí se centra mucho en el tema del problema racial, que me parece bastante bien. Es un lenguaje muy adulto, muy, muy bueno, ya lo dice el mismo juego, es lo que queremos transmitir la realidad, o acercarnos al máximo a la realidad, así que no es un juego tampoco dedicado o recomendado para gente joven por la temática también, pues eso, de la mafia, de prostitución, drogas, sexo, violencia. La música es increíble, es acojonante. Música de los años 60, Motown, sonido negro, sonido precioso, increíble, canciones brutales, ultra conocidas por todos también, que si Stephen Wolf, que si The Son of the Preacher, que si, yo que sé, King of the Road, no sé, canciones que son muy muy conocidas, James Brown, Beatles, Rollins, la verdad es que es de lo mejor. Y bueno, muy repetitivo, eso sí. De momento a mí no se me ha hecho un tan repetitivo, pero digo, no tengo mucho jugado, pero creo que por lo que tengo entendido se va a hacer bastante más repetitivo. Así que bueno, quería dar estas pequeñas impresiones del Mafia, y ya cuando se tenga en profundidad también lo vamos a comentar. Pero sí, es un juego que sí y no. Pero bueno, vamos a dejar ya aquí en la que juegas. Vamos a la sección más rápida del programa, entrando en el pupurrí de noticias. Polition ha lanzado un parche para Gears of War 4, recién lanzado el juego, para corregir algunos problemas de tirones en la versión de Xbox One. Este parche, sin embargo, deshabilita la conexión LAN por cable que permite el multijugador local entre Xbox One y PC. La verdad, yo no sé quién juega en multijugador local así, pero bueno, que sepáis que dentro de poco estará una nueva actualización que os permitirá jugar de nuevo en el multijugador local entre Xbox One y PC. Se rumorea por los bajos fondos que el próximo Call of Duty de 2017 tendrá una ambientación en Vietnam. No sé si es que le ven las orejas al lobo con el Battlefield 1 o qué, pero de confirmarse, pues mira, primera vez que nos vamos a llamar Charlies. Pues hasta aquí el pupurrí de noticias y vamos a entrar así en la grande, en la fuerte, el notición. Esta semana pasada, o bueno, cuando es el programa hace dos semanas, o tres, bueno, más o menos, hace un tiempo, hubo en Barcelona un evento, la Barcelona Games World, donde durante un fin de semana estuvieron presentes grandes compañías, títulos importantes, creo que también las VR, material chulo que ver, y tuvimos la suerte de estar algunos allí. Yo no pude estar, pero sí que algunos tumbados estuvieron, y entre ellos Ruedizzi, que bueno, quería comentar todo lo que vio, todo lo que había, si las novedades que para de cara al final de año y principios del 17 la cosa pinta bien. Y nada, Ruedizzi, explícanos un poquito qué tuvimos en esta Barcelona Games World. Bueno, lo primero es comentar que esta feria es la que antes era conocida como la Madrid Games Week y que los organizadores la decidieron llevar a Barcelona, donde han ampliado muchísimo el tamaño de esta feria. Yo la edición del año pasado de la Madrid Games Week no pude ir, pero hace dos años sí, y era un solo pabellón, un solo recinto en el que estaba montado, y en este caso habían tres. Entonces, bueno, tres y medio se podría decir. Era muy grande el espacio, o sea, es en la Fira de Montjuïc, que está cerca de Plaza España en Barcelona, y la verdad es que lo organizaron muy bien. Había mucho espacio, pese a que había mucha gente, te podías mover. Otra cosa es que igualmente seguían habiendo colas para jugar, y siempre ha sido complicado jugar, pero la cantidad de puestos para jugar que habían, y sobre todo el espacio que había para no sentirte agobiado, un espacio al aire libre intermedio que conectaba todos los pabellones, en el cual incluso había un escenario en el cual iban haciendo algunas cosillas, música, conciertos. Yo creo que la organización ha sido muy buena, de 10, la verdad, y si para próximos años aún lo amplían más, que es posible por la disposición de la feria, tiene mucho potencial esta feria. En segundo lugar, y hablando de lo que podíamos encontrar allí dentro, bueno, teníamos Nintendo, ahí ha puesto stands, Microsoft también, y Sony, bueno, no es que puso un stand, es que casi era un pabellón entero de Sony, una pasada. También había una zona, la Retro Barcelona se hizo allí mismo también, que también había muchísimo, había casi más en este caso para comprar que para jugar, pero había también mucha cosa. Y bueno, también teníamos stands de Nvidia, de AMD, y sobre todo un stand para la Liga de la LVP, Liga de Videojuegos Profesional, con League of Legends, impresionante. Tenéis fotos en nuestro Facebook de Indie Podcast, donde lo podéis ver. El stand era espectacular, una pasada. Habían más stands de competición, pero el de League of Legends, es que os digo, era una salvajada. Los torneos que se hicieron allí, la ambientación que había, la implicación de la gente, los comentaristas, bueno, era una pasada. Ahí al lado tenías todos los equipos profesionales, tenían unos pequeños stands donde la gente podía comprar merchandising, incluso hacían sesiones para firmar los jugadores de los equipos profesionales. Bueno, digo, una pasada, y sobre todo ver la implicación del público. Entonces, ya por aquí, yo creo que ha sido una experiencia para mí increíble, porque yo en League of Legends y los videojuegos profesionales no los sigo mucho, pero es que incluso te animaba, ¿no? Estabas allí y era como el que está en un estadio de fútbol o en una pista o en un pabellón de básquet, y ves la gente cómo vitoreaba, cómo celebraba las muertes, las jugadas, una pasada que demuestra que los esports no es que sean el futuro, ya son el presente y van a ser algo muy importante en el futuro. Volviendo a lo que es en sí la feria, bueno, Nintendo tenía un stand relativamente pequeñito con juegos para probar, lo típico que siempre tiene, por un montón de 3DS, con un montón de juegos. la Wii U con los juegos clásicos que tiene para probar. Quizá la novedad era el nuevo este Paper Mario. En la 3DS estaba los nuevos Pokémon que también se podían probar. Desgraciadamente no probé ninguno porque, como os digo, había muchísima gente. En el stand de Microsoft era más grande, notablemente más grande. Tenía una zona de Battlefield 1 para hacer torneos impresionante. O sea, los 64 puestos para la partida con alrededor de un tanque, una réplica de un tanque espectacular. Y habían pues también muchos puestos para jugar, una zona bastante amplia de FIFA y más puestos con muchos juegos, entre que se podían probar juegos que ya habían salido. Más a destacar que aún no hubiera salido, pues yo destacaría Final 15, pero es que habían un par, entonces era complicado probarlos. Bueno, y además de Gears of War 4, que tiene una zona muy amplia, bien también bien detallada, bien bonita, pero bueno, siendo un juego que salía en 3 días o 4 después de la feria, pues tampoco el aliciente de probarlo tampoco era tan grande. Y para acabar así grandes puestos, pues Sony, es que os digo, era impresionante lo que montó Sony. Sony directamente, dentro de su zona, tenía otras como mini zonas para los eventos más importantes, podríamos decirlo. Para el PlayStation VR tenía una zona completamente preparada, que era como si fueran una especie de salones muy despejaditos, con muchos LEDs que ayudaban a que quedara más bien la iluminación, pues también de las bolas de los Move o de los LEDs que tiene el casco de VR. Muy controlado, eso sí, tenías que tener cita para poder entrar, pero quedaba ahí, le veías la gente jugando, estaba muy chulo. Luego, por ejemplo, tenías para el 2K una pista de básquet directamente donde estaban las consolas y la gente podía jugar a básquet también. Para Resident Evil, tenías el Resident Evil 7, habían montado una pequeña casa como de terror ambientada en la demo esta que se ha podido probar, que tenías que hacer cola para entrar y dentro donde podías jugar. Mafia 3 también tenía una casa que era más como si fuera el típico bar este antiguo, que era donde tenías que hacer cola para entrar y ahí dentro estaban las consolas. El Horizon este de los dinosaurios robóticos, bueno, animales robóticos, dinosaurios, tenía un stand propio, no estaba ambientado en nada en especial, pero también la puerta cerrada y tenías que hacer cola para entrar. También os podéis imaginar una cola de la leche. Tenía una zona para la competición de videojuegos profesionales, para el torneo de Street Fighter y creo que uno también de FIFA, también cerradita especial. Y ya para acabar, la guinda del pastel fue una zona exclusiva para miembros de PlayStation Plus, que para identificarte tenías que enseñar la aplicación de PlayStation y demostrar que eras usuario Plus, te ponía una pulserita y tú podías entrar y ahí te daban Red Bull o agua gratis todas las veces que quisieras. Incluso habían algunos juegos, sorteos de darle vueltas a una ruleta que te podía tocar desde descuentos en Just Eat hasta un vaso, hasta un pequeño pack de sushi. O sea, ahí os digo, Sony le ha puesto un nivel que no se había visto nunca, por lo menos aquí en España, y que es para aplaudir completamente. En el stand de Sony se pudo probar tanto The Last Guardian como Horizon Zero Dawn. Y aparte me gustaría que me comentaras algún puntito negativo que tuvieras en la feria. Sí, se me ha olvidado, Last Guardian también estaba por ahí. Ahora no recuerdo si estaba jugable o simplemente es que había un stand, pero no recuerdo si era jugable o simplemente estaban poniendo vídeos. Ahora me haces dudar, creo que no, creo que solo eran vídeos. Bueno, Radio, por lo que he podido leer o comentarlo a la gente que estuvo contigo, tanto Adrián Avicho como Vaque, creo que era un chaval que era el que jugaba y tú veías cómo jugabas. Creo que ese juego no estaba disponible para el público. Vale, ves, es que ya recordás, es que no había colas, sí que había visto a alguien jugando, pero no habían colas, vale, gracias por la corrección. Y luego, punto negativo de la feria. Bueno, yo creo que lo de siempre, ¿no? El problema es que hay muchísima gente y tienes que hacer mucha cola para jugar, tienes que estar mucho tiempo. Como no lleves comida de fuera, pues dentro para comer te vas a comer unas colas de la hostia y va a ser muy caro. Pero la verdad es que pocos puntos negativos yo le haría a la feria. Es que incluso para entrar podrías decir, hostias, que había una cola de la leche, pero es que enseguida habilitaron 3 o 4 entradas más y se pudo entrar muy fácil. Entonces, la verdad es que así pensando, diría las colas, las inevitables colas, porque por mucho que pusieran un montón de máquinas, sobre Sony la que más, porque además de todo lo que he mencionado, había un montón de PlayStation repartidas por todas partes, con un montón de juegos. Pues claro, si quieres probar, depende qué juegos, y sobre todo en el caso de Sony, que muchos los pusiera a puerta cerrada. ¿Ves? Ahí sí que, mira, ahora pensando es la crítica. El Horizon este, el Mafia, el Resident Evil, era la puerta cerrada, no los podías ni ver en movimiento. O sea, dices, vale, no voy a jugar, pero me voy a poner al lado a ver cómo luce ahí en directo. Pues no podías porque era puerta cerrada. Para mí esa sería la gran crítica, y la única que hizo eso fue Sony. Bueno, y pasando a lo que sí pude probar, porque como habéis escuchado, os he dicho que no me paré mucho a hacer colas en la mayoría de stands, es porque esta Barcelona Games World, yo que estaba decidido a probar la realidad virtual. Entonces, en lo que perdí mi tiempo, las colas que hice fueron precisamente para probar realidad virtual. Y hice 3 pruebas de realidad virtual bien definidas, es decir, primero hice una prueba con teléfonos móviles, luego hice otra con el, hice un par con el PlayStation VR y finalmente hice una con el Oculus Rift. Y ahora os voy a explicar mis impresiones de alguien que no había tocado la realidad virtual hasta ahora. La primera experiencia que probé, que fue para móvil, con el Samsung VR este, era con un Samsung S4 creo, S5 acoplado, era un S4 creo. Era un juego que se llama House of the Terror VR, que es de, espérate que me acuerde, es una compañía que se llama Bloompix, de aquí de Barcelona, por cierto, para destacar aquí que tenemos un estudio que ha hecho un buen trabajo. Lo podéis encontrar en la Google Play Store y en la App Store. No sé si me dijo que estaba por 4 o 5 euros, creo que no recuerdo mal. Hay una demo que es gratuita. Es un juego que requiere, es un juego más avanzado, no es una experiencia tal cual, está a medio camino, ¿no? Es un juego en el que necesitas un gamepad para controlar, para moverte, que conectas por Bluetooth y luego pues con las gafas puedes dar vueltas. Y básicamente es un juego en el que tienes que ir dando vueltas por una casa y encontrar objetos para usarlos para seguir avanzando. Y por en medio pues te va dando sustos. Es la típica casa de miedo en la que de repente es una araña gigante o te cae un zombie o te cae un bicho y si te toca pues te mata y vuelves a empezar. Mi experiencia con esto es, cuando me lo puse, es que bueno, notas un retraso, no es que sea muy inmersivo por el hecho de que si tú mueves rápido la cabeza pues eso va con un poquito de retraso. Los gráficos además pues tampoco es que ayude, a ver, es un juego móvil y ahí se queda, no te da esa inmersión. Y tampoco el juego es que en este caso tuviera mucha más profundidad. Bueno, cuando me contó que corre en un S4 pues ella me sorprendió más, ¿no? Porque es un móvil que ya con ya unos años y bueno, si era capaz de mover eso con cierta, a ver, que no es que fuera a tropicones, pero no iba con una fluidez que realmente te da esa inmersión que ahora os explicaré con los otros sistemas, pues se queda en algo interesante. Pero, hombre, gastarte el desembolso de un mando Bluetooth, de las gafas o el accesorio para las gafas, que entre las dos cosas se te va a ir a 100 euros mínimo entre las dos, más el juego, que ya es irrisorio, ¿no? 5 euros, para ese tipo de juegos o para una experiencia así, pues yo personalmente como jugón no lo acabo de ver. Aunque desde luego yo os digo, es una experiencia interesante y me gustaría probarla algún día en un teléfono más potente para ver si no cambia y va más fluido y mejor. Pues dicho esto, pasamos a las PlayStation VR, el segundo, digamos, subimos de nivel, al siguiente nivel. Aquí hay nivel. En este caso tuve la posibilidad de probar dos juegos completamente distintos. Un juego que podríamos decir de PlayStation 4 puntero gráficamente, como es el Drive Club, y una experiencia perfectamente adaptada a esto, la experiencia de Until Dawn, que es un juego sobre raíles en un vagón de trenes que disparas. Voy a empezar con la experiencia, pues digamos, más jugona, ¿no? El que dices, yo ya tengo una PlayStation 4 y tengo mis juegos, ¿cómo va a lucir un juego de PlayStation 4, uno normal, uno que ya está creado en PlayStation VR? Pues la triste realidad es que gráficamente, muy mal. La resolución de este Drive Club era muy baja, y gráficamente se nota que al juego le han quitado efectos de iluminación, las sombras no están tan detalladas, sobre todo la resolución, lo principal es que es una bajada de resolución impresionante. Eso no quita que cuando tú te pones las gafas y te pones a girar a un lado y al otro, no haya ningún lag, funciona a la perfección, te da una sensación de inmersión muy interesante. De hecho, las primeras curvas que das incluso te da esa sensación de acidez en el estómago por la inercia, pero luego ya te acostumbras y mola, ¿no? Pero el problema es esa resolución, por ejemplo, hacía que a mí mirar por un retrovisor no distinguiera si me venían dos o tres coches, ni si sí, uno está muy pegado si lo ves, pero no tienes eso de si, hostia, claro, ahora giro la cabeza y veo el retrovisor. Pues la baja resolución no me permitía distinguir bien. De hecho, yo jugaba en un circuito urbano que habían veces que no tenía claro si tenías que girar a la izquierda o a la derecha, porque como es un edificio y la calle es transversal delante, pues no sabía por dónde tenía que ir hasta que no me acercaba mucho. Ya no podía apurar tanto la curva como me gustaría. Pero como os digo, yo lo jugué con un volante sentado y bien montado y la experiencia era muy buena. El problema es que, como os digo, aparte de la bajada gráfica, que mira, pues se puede entender si la experiencia jugable se mantiene, que ya os digo, la simulación, el control, a mi parecer, no lo han penalizado para nada. La baja resolución a mí me da que cansa mucho la vista. Yo apenas jugué 10 minutos y llegó, pero para una sesión larga de juego, una imagen tan borrosa, tan poco nítida, no sé yo si al jugador no acabe penalizando mucho. Que eso, os digo, por otro lado la fluidez tanto de la tasa de refresco de la imagen como de cuando tú giras la cabeza era genial. Pero ya os digo, la resolución, ahí yo creo que puede penalizar mucho. Pasando a una experiencia completamente distinta, un juego técnicamente que pide mucho menos como Until Dawn, aquí yo esperaba que tener un cambio gráfico importante Y el problema es que en la resolución no lo hubo. O si lo hubo, yo no lo pude apreciar. La resolución de ese juego también era muy baja. De hecho, es que el juego otra vez se ve borroso. Hay carteles, que te ponen carteles al principio con mensajes que cuestan leer. Es decir, yo no llevo gafas, mi vista es buena. Y os digo que había me tenía que esforzar, enfocar, y me costaba porque estaban borrosas las letras. Pero quitando eso de lado, esta experiencia, este juego, que bueno, pues técnicamente no es que sea un puerto entre mucho menos, pero es una experiencia sobre raíles en las que tú vas en una vagoneta, te dan dos MUF, que son tus pistolas. Entonces te van saliendo enemigos, te van pegando sustos y tú con las pistolas tienes que ir disparando, recargando y vas mirando pues todo lo que te sucede. Tengo que decir que la sensación de inmersión es espectacular en este juego, era muy buena. Todo lo que te va apareciendo, incluso te aparecen cosas que te vas moviendo para esquivarlas de un sitio a otro. Las primeras bajadas en la montaña rusa también crean bastante impresión. El control con el MUF ayuda mucho a que te sientas inmersivo porque ves tus propias manos moviéndose a la vez que tú mueves la cabeza. O sea, ahí la sensación de inmersión, un 10. Me divirtió mucho la demo, me gustó mucho, era cortita y a la vez que es muy divertida. Ahora, te quedas con eso, hombre, para probarlo una vez mola, pero ya hacerlo dos veces, cuando ya lo has hecho una vez, ya sabes todo lo que viene. Entonces, como una demostración del potencial de la realidad virtual, me parece genial y cojonuda. Pero desembolsar lo que cuesta un VR por jugar este tipo de juegos, yo no lo desembolsaría ni loco. No, pero aquí a lo mejor el problema de la resolución, o más que la resolución, el problema de los textos, por lo que me comentó mi hermano, es que las gafas te las ponían, vamos, te las pones, ves un poco bien, venga, así, para adelante. Me imagino cuando tú estés en tu casa, tranquilamente, el que se la haya comprado, las calibre bien, digamos que esos problemitas, al menos en los textos y demás, no los tengas. Ricky, de hecho, tengo que decirte, lo hablé con tu hermano, Adriano Bicho, para quien hayas escuchado el podcast que se ha pasado, nuestro amigo Baque también. Yo la segunda vez que lo probé, fue en la parte de PlayStation Plus, y ahí tienes más tiempo para esto. Igualmente, con la del Drive Club, tú puedes ajustarlo, te dicen, tiene un recorrido las gafas hacia adelante y hacia atrás, de respecto a tus ojos. Y te dicen, tú mueve hasta que lo veas bien. Eso es para que se adecue a la distancia focal de tus ojos, que cada quien la tiene un poco distinto. Pero tras hacer el recorrido 10 veces, adelante y atrás, poco a poco, no hay ningún momento en el que encuentres, y de hecho he estado leyendo antes ahora de comentarlo, en páginas web y sitios especializados que las han probado, tienen el mismo talón de Aquiles, todo el mundo comenta lo mismo, la resolución es baja. No hay ningún punto en el que tú te puedas poner las gafas y no lo vayas a ver borroso, porque la resolución es baja en estos juegos. Y es baja, no sé si es por la pantalla, yo ahora mismo no tengo tan claro si es por la pantalla o es más por la PlayStation, porque, y yo creo que es más por la PlayStation que no da, porque en los sitios en los que tú podías ver lo que estaba viendo alguien con las gafas, en la pantalla donde él lo veía, se veía muy nítido. Y te lo digo viendo la misma experiencia, viendo el mismo Until Dawn que yo había jugado, cuando tú lo ves en una pantalla que no es en la VR, se ve nítido. Pero tú te pones la VR y no se ve nítido, se ve borroso. Y ya te digo yo que la segunda vez estuve ahí peleando. No se ajusta. Yo creo que era por la propia VR, no ya el tema de la consola, sino que al ser unas gafas tan baratas han sacrificado cosas, y una de ellas, por lo que se comentaba en su momento, era la resolución de la misma. Por lo tanto, ahí se penaliza un poquito eso. Te sale tan barata, ¿por qué? Porque quitas recursos para que tengas un producto top. Y una pregunta que está de rigor ahora mismo, ¿tema de mareos o algo con la VR sentiste o no? Yo personalmente no sentí ninguno. Sí que sentí esa inercia o acidez cuando pillé una curva rápida en el Drive Club o cuando haces una bajada en la montaña rusa, pero yo mareo en ningún momento, la verdad. Así que bueno, tras probar estas VR de PlayStation, yo desde aquí, a cualquiera que les pueda interesar para jugarlo, le diría que, siendo lo costando lo que cuestan, les recomendaría sí o sí que intente probarlas en alguna parte para que vea si le compensa, porque ya os digo, no estoy muy seguro yo para una sesión de juego hardcore que nosotros sabemos que eso son tus 2-3 horas, vayas a aguantar. Y no tanto por el peso del dispositivo, porque el dispositivo es cómodo, se ajusta muy bien y a mí no me pareció pesado. Que os digo, jugando 5 o 10 minutos no notas si es pesado o no, a lo mejor al cabo de una hora te empieza a fatigar. Pero yo sobre todo lo digo por la resolución, que ahí sí que creo que puede penalizar mucho la vista. Pero que por otro lado la inmersión está ahí y la consigue. Ahora, si tuviera ese plus de resolución, pues molaría más, ¿no? Y aquí es donde voy a ir ahora al Oculus Rift. Finalmente Oculus Rift, que también fue el último que probé, lo hice en orden. No recuerdo cómo se llama el juego, una experiencia de que vas por el espacio flotando en una estación espacial y puedes salir de módulo en módulo con un astronauta. La verdad es que ahí hay un cambio, se nota. ¿El Adrift puede ser, Ricky? Pues posiblemente sea el Adrift. Sí, es que no me acuerdo cómo se llama así. El traje finalmente es muy resultón. Pero tengo que decir que Oculus Rift se nota un cambio en la resolución frente a PlayStation VR. No lo acabé de llegar de ver nítido. Quiero decir, yo ahí sí que tuve poco tiempo para ajustarme las gafas como me hubiera gustado. Pero sí, el cambio era notable. O sea, bueno, notable. El cambio se notaba frente a PlayStation VR en cuanto a la resolución. Y eso ayudaba a la sensación de inmersión y el sonido también. El sonido es donde incluso yo creo que hubo un punto más para mí frente a PlayStation VR, porque en PlayStation VR te ponen unos auriculares normales y Oculus los lleva acoplados, un sistema de sonido que te envuelve de una forma espectacular. Eso sumado, os digo, a una mejor resolución, a mí me dio una sensación mucho más inmersiva. Quiero decir, con PlayStation VR, los 5, 6, 7, 8 minutos de demostración, en los primeros 2 o 3 sí que tenía esa sensación de inercia, de acidez en el estómago. Con Oculus los tuve, los 6, 7 minutos de la demo los tuve. No me llegué a acostumbrar, o sea, en todo el momento cada vez que giraba era de hostia, cada vez que bajaba hostia. Entonces... Ayuda esa sensación. Ahora, bueno, sabemos que Oculus cuesta lo que cuesta y que tampoco es que hayan muchas experiencias ahora mismo. Pero bueno, desde aquí mi experiencia tras probar estos tres sistemas es que se nota por qué unas cuestan más que otros, aunque los tres son disfrutables. Y ahí, bueno, espero que con esta explicación os haya quedado más o menos claro, pero bueno, si tenéis alguna duda, pues me podéis preguntar a mí y ningún problema, os intentaré responder con la poca experiencia que he tenido yo. Bueno, pues Rudy, aprovechando, yo no estuve en la feria, pero sí trayendo un poco a las impresiones de mi hermano Adriano Bicho. Un puntito negativo que hubo fue que se hizo un torneo del Street Fighter V, puntuable para la liga del Capcom Pro League, si no me equivoco, y fue totalmente un desastre, por lo que me comentan. Directamente, pues por ejemplo, los mandos no iban bien, iban con un retraso importante, aparte era... una pantalla uno frente al otro, por lo tanto si la persona que tenías al lado te miraba los comandos, pues sabías un poco el que iba a hacer. No sabían tampoco muy claro cómo iban a llevar la historia. La gente no se presentaba, a veces se presentaban, uno ganaba dos combates o tres y decía que ya había ganado la ronda, el que estaba allí decía, ah, pues venga, para adelante, cuando a lo mejor no era así. Era, vamos, un auténtico desastre. De hecho, lo que comentan es que ya el próximo año directamente no se van a presentar aquí a Barcelona, a una Game Week, por el desastre que hay, y que no estaban al nivel de la organización que un campeonato así se merece, un título de lucha se merece. Vamos, que tienes que tener las cosas en unas condiciones mínimas para que la gente, digamos, ya no aficionada, sino ya amateur y profesional, pues tengan ahí unas condiciones de verse las caras. Muchos de ellos se pelean por internet y demás, y hoy es una oportunidad perdida para sentar un gran torneo como se ha hecho con la Sonic Boom en Madrid. Y por el otro lado, quería llevar aquí las palabras de Neo Hazard. Él pudo ir el jueves, digamos que la feria se abrió de jueves a domingo. La jueves era para prensa, la gente que tenía acreditaciones o invitaciones, y para gente que tú pagó una entrada VIP, que eran 24 euros si no recuerdo mal. El problema de ese día, por lo que los comentaba, era que la mitad de la feria no estaba montada. O sea, ibas a probar algunos juegos, no estaban montados, ni siquiera los stands ni nada, y por lo tanto a lo mejor es lo que nos comenta, dice, oye, pues mira, yo que fui de gratis no me importa tanto, pero la gente que ha pagado 24 euros para estar aquí y probar a lo mejor de las Guardian o el Horizon o algún título de estos más relevantes, que sabes que el resto de días va a ser muy complicado probarlo, ni siquiera estaban sus stands montados o el de Final Fantasy, y por lo tanto pues es una pena cuando ha habido publicidad, digamos, que un tanto a lo mejor engañosa. No es por meterla aquí en el saco, pero es que es verdad que Sony, por ejemplo, dijo que podías probar de las Guardian, era mentira. Horizon se pudo probar, pero muy poco, era muy poquito lo que se podía probar, por lo que le comenta mucha gente. Y es verdad que hay ciertas cositas que comentaron que se decían que se iban a poder hacer y no se hicieron. Por lo tanto, oiga, diga las cosas como son, ofrezca lo que tenga que ofrecer y no venga a vendernos cosas que no son. Y sobre todo pues para esa gente que ha pagado, que normal que se hayan quedado descontentos porque no han visto que su dinero les haya servido para mucho. Sí, vas a ver una feria que está a medio montar, probar las tres cosas y ni siquiera has tenido a lo mejor la oportunidad de ver a gente famosa. Y todavía me lo dices que has podido conocer a grandes sectores, hablar con ellos y demás, o ver algunas ponencias en exclusivas. Oye, pues chapó, pero es que ni eso. Y finalmente, amigos, me gustaría volver a hablar de Sony, porque os comenté que el stand, la zona de Sony era impresionantemente grande. Aparte, todo lo que os comenté, había un montón de consolas con un montón de juegos que probar. Pero os juro que busqué y rebusqué, y no encontré. Así que desde aquí pido a todos los oyentes de Indie Podcast un minuto de silencio por PS Vita, porque si esta vez con lo que montaron no había ni una, yo creo que ahora sí que sí podemos darla por muerta, enterrada y desalmada, si queréis. Pues muchísimas gracias a ambos por este análisis profundo de la Barcelona Games World con todo lo que trajo a la feria. Y bueno, nosotros continuamos con el programa. Esta vez, antes de entrar en la recomendación del experto, creo que tenemos alguna preguntita de algún oyente. Así que chicos, cuando queráis, ¿qué nos preguntan por ahí? Pues mira, te lo digo yo. Concretamente, el oyente Al222 nos hizo un comentario que, bueno, aparte de que nosotros le agradecemos el comentario de ánimo y de felicitación que nos ha dado, nos pregunta... A ver... Quería haceros una petición. Siempre me he preguntado qué clase de builds de ordenadores tenéis, los que tengáis, tarjeta gráfica, CPU, etc. Así que... Amo, que tú eres el que más juega. Puedes empezar y sacar pecho y luego ya, pues yo digo lo que tira ya el mío, que tira lo que tira. Empieza tú y sigo yo, por listo. Pues que empiece Ricky y nos reímos los dos. Venga... ¿Qué tienes tú? Yo tengo un portátil para grabar el programa, que lo compré hace 8 años y me costó 300 euros. Así que tengo tecnología punta en mi casa. Oye, esto no lo toméis a broma, que sois muy guasores, ¿sabes? Y ready. Ahora ya lo creo tan mal yo, ¿ves? Pues yo tengo un ordenador que ya tiene unos añitos, tiene un procesador, tiene un i5-650, tiene ya 5 años el i5 este, 6 GB de RAM y una GT560 Ti, así a grosso modo. Y no tengo ningún SSD, o sea que imagínate, cuando lo monté el ordenador los SSD aún eran una utopía. Así que lo sé, tengo que renovarlo, pero como de momento estoy más centrado en consola y pues para lo normal me tira eso más el ordenador. Esto es una mierda, pero qué rica, ¿verdad? Pues en mi caso yo tengo un i7, un 4770K de 3.50, con 12 GB de RAM y la gráfica es la Sapphire R9 290X Tri-X de 4 GB y GDDR5. La verdad es que es un, en su momento, bueno, en su momento es una bicha potente y me y permite lo sigue siendo, joputa. Me permite moverlo todo pues rapidísimo. En su momento, bueno, fui aconsejado por Lons y bueno, estuve montado el PC y la verdad es que no me arrepiento para nada. Va fino, filipino, todo se mueve en ultra, va guay el PC. Este tío es mi héroe. Pues nada, chicos, ahora sí que sí, vamos a continuar con la recta final del programa, la recomendación del experto. Pues mira, como yo casi no he hablado de este programa, cosa rara, pero ya tocaba que otros hablaran más que yo, os voy a traer la recomendación. Y es que justamente ahora, día de grabación del programa, ha acabado el Festival de Cine Fantástico de Sitges. No sé si alguna vez lo hemos comentado aquí en el programa, pero si no, pues lo refrescamos. Y es un... Para todos aquellos que os guste el cine, la verdad es que es un festival de los... Bueno, muy importante, bastante importante. Evidentemente no se puede comparar con un Cannes o algo así, pero es un festival bastante, bastante importante porque se han visto figuras del cine como... diversas entregas como Quentin Tarantino, Johnny Depp, no sé si alguna vez vino Clooney, no sé, han venido gente importante, también muchísima gente relacionada con el mundo del terror y la ciencia ficción, pues ha estado presente. Este año se ha dedicado a Star Trek, el año que viene creo que se llega a Star Wars, si la memoria no me falla, también se han celebrado los 25 años de Alien 2. Y la verdad es que es un evento muy muy chulo porque en todos Sitges lo que hacen es proyectar muchísimas películas durante eso, una semana. Algunas entran en concurso, otras no, cortos, bueno, la verdad es que es muy muy muy chulo. La temática, pues eso, es cine fantástico, cine de ciencia ficción, bastante cine de terror, cine gore, cine independiente, serie B, pero con ese punto que sí, hay veces películas que son horribles, pero hay películas que están bastante bien, muy poco conocidas, cine independiente, y el ambiente es muy chulo, porque el primer sábado, que es el principal, hay la Zombie Walk, que bueno, la gente pues van todos disfrazados de zombies, a hacer la caminata por Sitges, hay grupos de música como Motor Zombies que tocan en el festival. No es para hacer publicidad, pero si os gusta el rock y así freaky guay, Motor Zombies es un grupo muy chulo. Y también tenemos pues eso, entregas de premios, se hace fotocalls con en uno de los cines principales, que es el Meliá, que es el gran teatro principal, es donde se proyectan películas pues las más importantes. Y si mal no recuerdo, este año el premio a la mejor película se lo ha llevado Swiss Army Man, que es esta película que hace Daniel Radcliffe alias Harry Potter, en el cual es un cadáver que se lanza, se tira pedos, habla, y una historia muy bonita, yo la vi y me gustó mucho. Y bueno, se ha llevado la palma esta película. Así que para el año que viene, porque este año ya ha acabado, todos aquellos que podáis acercaros y podáis comprar una película, acceder a alguna película, o aunque sea simplemente para ver el ambiente, también hay tenderetes, podéis comprar material, merchandising, cosas interesantes, libros, películas, revistas, fotografías o camisetas. No sé, el ambiente está chulo y si sois cinéfilos os gustará mucho. Así que ya me he descansado, ya he hablado lo suficiente. Chicos, cerramos el programa. Bueno, Ruidizzi, creo que ha sido un programa rápido, pero bastante, bastante intenso. Así que muchas gracias por todo y nos vemos en este especial. Hasta luego. ¡Adiós, moderación! Ricky Knight, un abrazo también muy muy fuerte y hasta dentro de nada. ¡Mariquita! Pues nada, nos vemos si todo va bien el día 31 de octubre, nuestro especial de Halloween. Esperemos que vaya bien. Y nada, un programa con tres personajes que aquí lo hemos tirado para adelante para traernos algo. Ya llevamos una semanita de retraso, pues no queríamos que se retrasara mucho más la historia. Así que espero que les guste a los oyentes este Fast Program, aquí en inglés, en español, programa rápido, fast food, comida rápida, aludiendo a lo que fue el último programa, que me he liado. Así que nada, nos vemos en pronto. Está bastante fatal. Pues nada, chicos, un abrazo muy muy fuerte a todos. Espero que lo hayáis pasado bien. Esperamos que el próximo programa, el Halloween que estamos preparando, quede chulo, quede divertido. Y nada, recordad que esto es el Indie Podcast, el programa de los juegos de videojuegos donde estáis todos invitados, y no paséis mucho miedo. ¡Hasta luego! La recomendación musical de esta semana quería ser la de Zangief de Street Fighter V, pero ¿qué ha pasado? Que ha sido enchufarla en el PC y ha explotado. Nos ha explotado la cara, nos ha explotado las manos, no hemos podido ponerla, macho, no sé qué ha pasado, pero nos ha explotado la cara. Así que no podemos poner la recomendación de Zangief. En su lugar os vamos a poner una de las canciones que aparecen en la banda sonora de Mafia, Mafia 3. Es la canción llamada The Son of a Preacher Man, de Dusty Springfield, que muchos seguramente la conoceréis por la película Pulp Fiction. Así que disfrutadla. Preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered round and started talking, Cousin Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he'd look into my eyes. Lord knows, to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. You see what he was. Yes, he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he'd come and tell me everything is alright. He'd kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Lord.